te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Oh. Y en tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos. Por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos, tú eres Dios. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte acá por FM 88.1 y estamos contentos porque, bueno, toda la semana hemos podido volver y hablar de diferentes temas. El primer día fue toda una presentación de qué era el autismo, qué estábamos haciendo acá. El martes hablamos con Marcela, nuestra abogada de la Red Federal, sobre el Certificado Único de Discapacidad. Ayer estuvimos con Jorge Acero Cali, con una entrevista también con Francisco, hablando de lo que es la inclusión social dentro de lo que es el deporte. Así que, bueno, estamos bastante... pero hoy tenemos una cosa muy, muy, muy linda, porque volvemos a lo nuestro, ¿no? Vamos a estar dentro de unos minutos con el licenciado Mauro D'Angelo, que él nos va a hablar sobre la importancia del abordaje en la parte de psicomotor. Me encanta porque, bueno, aparte de ser un gran amigo, en algún momento él vino con un equipo a hacer una jornada acá a Cañuelas y realmente tiene mucho conocimiento de lo que hace. A las familias azules siempre ha estado dándonos... charlas, dándonos capacitaciones, y realmente es una persona que, bueno, merece realmente todo lo que tiene, porque es muy joven, pero ha viajado mucho y está realmente, bueno, queremos hablar con él para que nos cuente todo lo que ha hecho este último tiempo y lo que está haciendo. Está trabajando mucho a través de las redes y, bueno, lo vemos siempre y, bueno, para nosotros acá en Cañuelas realmente es un honor el poder estar hablando con él, porque sabemos que su trabajo es realmente muy práctico. Nosotros como familia estamos siempre esperando que él tire alguna estrategia como para poder hacer juegos, y realmente, bueno, él es una persona que no se guarda nada. Es un profesional que siempre ha dado muchísimo más, y no tengo más palabras que decir que, bueno, que gracias por poder estar con nosotros. Dentro de unos minutos nada más vamos a estar llamándolo y vamos a estar hablando con él, que nos cuente a ver dónde anduvo este último tiempo. Le di un repaso más o menos de lo que vimos esta semana. Tenemos más, mañana vamos a hablar con una persona de Córdoba, es un misionero que trabaja con chicos con adicciones, y realmente, bueno, también fue un contacto de Face. Me llena mucho el corazón el saber de que hay gente, cristianos, que han cambiado su vida porque el Señor ha hecho un cambio genuino en ellos, y se han encargado, obviamente, de poder acompañar a otros que han tenido la misma problemática, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando también con Lucas mañana, y les digo que, bueno, que traten de conectarse 8:10 por ahí, porque, bueno, vamos a estar llamándolo, y quiero que escuchen realmente su testimonio, quiero que escuchen todas las cosas que podemos hacer nosotros también como familia, poder apoyarlos y poder estar orando, ¿no?, por ellos, pero también en lo práctico, ¿no?, saber si hay en algún momento en tu familia o en tu barrio hay gente que tiene problemas de adicción, que muchas veces uno piensa, bueno, que ellos son los que los buscan, ¿no?, pero el testimonio de uno de los chicos que escuché hoy a la tarde, porque estaba mirando su página, realmente llenó mi corazón, porque es cierto, se van deslizando poco a poco, llevándolo a través de las malas influencias, de personas que, bueno, que... Y también, bueno, el hecho de que el corazón se endurece, ¿no? Se endurece para con Dios, para con todo lo que los rodea, y aunque tienen familia y aunque tienen muchas personas que pueden estar con ellos abrazándolos y estándolos ahí, es una decisión personal. Así que, bueno, mañana vamos a hablar con Lucas de todo esto, y realmente, bueno, estoy muy contenta porque creo que es una respuesta de oración el ver testimonios de personas que se dan para que otros puedan estar recuperándose de esa adicción. Bueno, para prepararnos, para poder llamar a Mauro y para todo lo demás, vamos a escuchar una canción y luego les digo de qué se trata esa canción. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? hemos avanzado. Nuestra fuerza es hoy mayor y lo hemos conseguido. Esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón. Sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién Marcos Vidal dice ¿a quién iremos? Y creo que es una canción que nos llega mucho en este tiempo, y sobre todo hablando con el tema de la sociedad, ¿no? De la necesidad de Dios, de la necesidad de tener algo o alguien en quien confiar. Bueno, ya tenemos a Mauro. Mauro, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Todo bien, vos? Gracias por hacerte tu tiempo para estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Mira, Mauro, una de las cosas que veía dentro de lo que es el Face y todo, que te seguimos, aquellas familias que seguimos todos tus pasos y muchas veces encontramos tus publicaciones que nos dan ideas para qué cosas hacer con nuestros hijos, vi que anduviste por un montón de lados el año pasado. Sí. ¿Qué fuiste? ¿A dónde fuiste? Mirá, el año pasado casualmente empezamos por Perú a los principios de año, y después ya al transcurso del año estuvimos por Chile, por Costa Rica, bueno, por México, y este año estuve un mes entero en México, y justo cuando volví ya recién comenzaba todo esto de la cuarentena, así que café, como quien dice la cosa. Sí, llegaste a casa. Qué bueno. Llegaste a casa. Llegaste a casa. Sí, vi realmente que es un trabajo hermoso el que has hecho. Convocaste muchas personas, muchas familias, muchos profesionales. Sí. y realmente me encantó verte crecer, porque bueno, nosotros nos conocemos de hace varios años ya y nos seguimos, ¿no?, a través de las redes, y veo que, sí, que bueno, tu trabajo ha sido espléndido en todo este tiempo, no solamente yo, sino bueno, nosotros que pertenecemos a Teje de Padres, TEA Red Federal, estamos realmente contentos porque vemos el crecimiento. Y lo vemos desde el corazón también, porque aquellos que te hemos compartido con vos y hemos estado en lugares como nosotros, que recién empezábamos y te largaste a traernos todo un equipo terapéutico para hacernos una jornada, fue realmente hermoso. Bien, bien. Sí, yo creo que a veces cuando uno está en esta posición de lo que es la posibilidad profesional de intervenir en personas con discapacidad, en este caso con autismo, siempre es bueno uno poder tender una mano, ¿no? Y así que en esa línea iba un poco lo que uno apoyaba cuando vos nos convocaste a participar en Canuelas en un evento, sí, y con un equipo que lleve masivamente a difundir información certera, ¿no?, sobre el autismo. Ha cambiado mucho en estos años, Mauro, ¿no? A través de las redes, a través de la información. ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, yo creo que sí, esto de, especialmente uno lo puede ver ahora en tiempos de cuarentena, que ha cambiado mucho. Hoy llegar a un profesional que antes era complicado por las distancias, hoy es mucho más accesible, y creo que ha llegado algo que es para quedarse, que es esto de las plataformas, ¿no? Tal y cual. La capacitación a distancia. Entonces, dentro de todo lo malo hay cosas positivas a destacar, y hoy quizás tenemos familias que no tienen accesibilidad a ciertos profesionales o a una información más validada. Y hoy lo tienen a través de las redes, o mismo lo tienen a través de interconsultas por plataformas como Zoom, por ejemplo, que es tan popular. Mauro, vos tenés un espacio donde estás trabajando. Contanos de qué se trata tu espacio, Ludos. Sí, Ludos es un espacio de psicomotricidad que se creó básicamente para poder realizar lo que es la intervención de la clínica psicomotriz. Este año teníamos pensado dar un salto más de calidad, y bueno, estamos igual a punto, pero es un espacio que se dedica a la intervención. Entonces, no solamente a autismo, sino los trastornos del neurodesarrollo y trastornos del aprendizaje. Mauro, nosotros normalmente cuando vamos a una jornada, lo primero que decimos, sí, es que físicamente el autismo no se ve. En el trabajo tuyo, vos lo ves. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva el autismo? ¿Cómo manejas la parte motora dentro de lo que es el autismo? ¿La atención? ¿Qué cosa es lo que vos trabajás dentro del autismo? Bien, cuando nosotros recibimos un paciente que es derivado a psicomotricidad, generalmente viene por una derivación médica o clínica, por parte de pediatría, de psiquiatría o de neurología. Entonces, estas derivaciones generalmente también vienen con todo un correlato de las historias clínicas de los tratamientos que vienen realizando los chicos con los equipos. Pueden ser los informes desde fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, y los informes desde enfoque de integración sensorial. Con toda esta información uno la reúne y empieza a trabajar esto que vos marcabas, ¿no? Focalizándonos en la motivación como primer enfoque. Si un chico no está motivado, es muy difícil que pueda aprender, y en los espacios de psicomotricidad, y al menos en Ludos, tenemos una lógica que es que esto es un espacio de aprendizaje. Entonces, la motivación como primer eje. Lo segundo es la atención. Nosotros, si no sostenemos la atención a lo que estamos haciendo, tampoco se genera aprendizaje, porque nuestro sistema neuronal no empieza a administrar esa información. Y por último, es la generalización, que es empezar a tener éxito cuando nosotros llevamos lo que aprendemos en un consultorio a nuestro terreno de vida diaria, ¿no? La escuela, el parque, un cumpleaños. Claro, estas tres áreas que uno puede marcarlas como lo que es motivación, atención, éxito o lo que es generalización, son fundamentales en nuestra clínica de intervención. Mauro, ¿sabés que yo estoy dando unos cursos sobre abordaje y estrategias del lado de lo que es el acompañamiento terapéutico en chicos, ajá, con TGD? Y hoy le dije a todos mis alumnos, le dije, pónganse a escuchar esto que es importantísimo. Porque realmente todas las cosas que vos vas compartiendo dentro de lo que es, haciéndonos aprender, ¿no? Yo lo comparto con ellos porque realmente me es muy práctico Vemos que funciona, porque lo he trabajado con Mateo en casa a través de, sí. de y realmente me impacta la facilidad que tenés de poder estar no solamente haciéndolo con los chicos, sino enseñándonos a nosotros, que somos más duros. Mira, yo creo que uno lo que tiene que reinar básicamente es empezar. Si uno es un buen facilitador, el chico va a aprender. O sea, si nosotros damos las herramientas adecuadas, sabemos en qué momento poner un apoyo, que puede ser motor o verbal o emocional, que puede ser la palabra, no verbal, mejor dicho. Sí. Si sabemos cuándo identificar, en qué momento intervenir y ponernos nosotros a disposición, tenemos un terreno ganado. Y esto en las personas con autismo es fundamental. O sea, hay un paciente que yo lo muestro en los cursos que doy, que estábamos haciendo una actividad y de pronto el chico se queda, se tapa la cara con su remera, y cualquier terapeuta muchas veces frente a esa situación lo que hace es ir a acudir para que se saque la, se ponga la remera de vuelta, no se la termine por sacar, y que vuelva a la actividad. En cambio, si uno le da una pausa, deja que el chico procese o termine de hacer esa actividad, si es que finalmente se quería sacar la remera, uno va a poder entender en qué momento intervenir. Bueno, ¿qué sucedió? Este chico no se sacó la remera, simplemente se la tapó con la cara, se volvió a destapar la cara, se bajó su remera y siguió haciendo la actividad. Con lo cual nos quedó la información es que cuanto más conocemos nosotros al niño, mejor posibilidad tenemos de poder ajustar esta intervención. Y eso es fundamental que los papás también lo tengan aceitado, porque si cuando vos tenés un padre que le empezás a explicar de esta lógica y le empezás a decir, mira, en este momento estaría bueno que vos hagas tal cosa, y le explicás el por qué lo harías y qué buscas como resultado, el padre empieza a entender cuál es la lógica de lo que estás haciendo. Bueno, esto es algo fundamental. ¿Sabés lo que pasa con los padres? Te lo digo del otro lado. Nosotros es como que vamos enseñando y queremos enseñarle y nosotros. Y es como, me ha pasado, cuando empezamos con Mateito, empezamos 2 años, hasta los 5 estuvimos muy solos, no teníamos terapias, no teníamos medios, y aprendíamos sobre la marcha, ¿no? Y yo me acuerdo que yo miro ahora los videos y me da vergüenza, de verdad, porque le digo, es increíble, él agarraba un lápiz y iba a escribir, y yo le agarraba la mano y le ayudaba. O sea, para mí era ayudarlo, pero en realidad no lo dejaba desarrollar la actitud o la conducta que él quería mostrarnos, ¿no? O sea, lo que es, muchas veces por ignorancia y muchas veces, bueno, nada, por arrebato, porque queremos ayudar, queremos hacer más, y es como vos decís, tenemos que tratar de observar y de esperar la actitud y la conducta de a ver a dónde va, porque muchas de las cosas pasan por ahí, ¿no? Es que eso que vos estás marcando es algo que dentro de lo que es la terapia conductual o básicamente lo que es la mal conocida como terapia conductual, también está programado, y es lo que es desvanecimiento de ayuda o de apoyos. Entonces, no es lógico que un chico esté toda su vida con alguien que está al lado y le esté marcando qué tiene que hacer. Lo lógico sería que esté en el tiempo y forma que se procesa ese aprendizaje y luego que vaya desvaneciendo las ayudas para que quede ese aprendizaje ya para poder utilizarlo sin necesidad de que haya alguien que lo regule. Tal cual. Mauro, vos sabés que nosotros acá, al estar con TGD Padre Estea, nosotros subimos después esto, lo vamos a subir al grupo, ¿no? Y tenemos muchas familias nuevas que recién empiezan. Sí. Yo sé que a veces, bueno, el tema de los papeleos, el tema de las obras sociales, el tema, pero vos has largado muchas estrategias y juegos y cosas dentro de lo que es tu Face para que la gente se sienta no solamente con una actividad dentro de lo que es esta pandemia, sino para poder enseñarle a los chicos a jugar y a nosotros, obviamente, porque muchas veces no sabemos qué hacer. ¿De dónde nació esto de compartir tanto? Porque no todos los profesionales lo hacen, Mauro. Mira, yo creo que es fundamental que en este tiempo de pandemia y en el cual estamos todos atravesando un periodo de incertidumbre, tanto los profesionales de la salud como la educación, como las familias y los propios papás de personas con autismo, y mismo las personas con autismo, es una situación de donde uno tiene que estar empatizando constantemente. Claramente que quienes trabajamos con personas dentro del espectro, esto lo tenemos súper asumido porque lo estamos haciendo constantemente, esto del trabajo de empatizar. Entonces, bueno, nace de ahí, nace la lógica de brindar una mano y dar una ayuda. Como te decía, hay muchas familias que los encontró esta pandemia y este quedarse en casa sin equipo. O sea, muchas familias manifestaron que se quedaron sin equipo y esas familias son las que más están necesitando de nuestra mano. Si uno puede acercar esa mano mostrando un video, explicando, dando una ayuda, contestando por Messenger o por las redes de Instagram alguna inquietud, bienvenido sea. Obviamente es imposible a veces dar estrategias exactas porque uno no es terapeuta de sus hijos, pero uno da una aproximación que les pueda dar una ayuda. Después lo van probando y van ajustando, pero bueno, es la idea, ¿no? Mauro, en este tiempo, cuando has ido a otros lugares, ¿no? A otros países, sí. ¿Cómo te has encontrado con el tema de Argentina? ¿Cómo estamos? ¿Estamos muy lejos de ser, estar resuelto en este tema? ¿Cómo nos encontrás a Argentina a nivel de otros países? ¿Cómo nos encontrás? Bien, es difícil a veces, acá voy a ser un poco extenso, ¿no? Pero digo, es difícil no, a veces... No, sélo, porque quiero que lo seas. Yo fui a España el año pasado y me encontré con una realidad que nada que ver a lo que tenés, o sea, lo que son ellos, a lo que tenemos acá. Estamos acá. Yo te puedo decir a nivel de los países que visité, creo que Argentina está en una posición favorable en relación a la accesibilidad que hay en los tratamientos. Y obviamente las coberturas que tienen los tratamientos. Ahora acá se me abre la otra parte del camino en la cual tenemos que hablar de los profesionales. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos un sistema que justamente es accesible y que justamente lo que hace es abarcar a la general, básicamente, de la sociedad con personas, con familias, con personas con discapacidad, es porque hay un grupo de profesionales que soporta tiempos exhaustivos de pagos. Entonces, casi que uno se recibe y ya automáticamente entra en un sistema de demora, ¿no?, de pago. Y cuando uno hace esto con otras disciplinas, decís, bueno, a ver, alguien que trabaja en una empresa, en un edificio a nivel administrativo, ¿tardaría 3 meses en cobrar su sueldo? Y no, lo más seguro es que no. Bueno, hoy los profesionales de la salud tardan 3, 4, 5 meses y hay algunos otros sociales que adeudan mucho más. Y eso es insostenible. Entonces, me parece que es justo decir que sí, que tenemos muy buenos profesionales, calificados, acreditados, y acá en Argentina particularmente hay una competencia sana de formación y en necesidad de formarse constante que nos lleva todo el tiempo a estar informados y actualizados. Pero también es una realidad que el sistema es deficiente en cuanto al pago y a sostener esto, que es finito. En algún momento yo creo que va a haber que presentar un debate, hoy ya se está presentando en los grupos más cerrados, pero en esos términos me parece que hay una diferencia. Después, en lo que es la accesibilidad, es fundamental. Nosotros acá en Argentina tenemos, por algunos pacientes, más o menos una cifra, entre 5 y 10 horas semanales de terapias, entre fono, TO, psicomotricidad, psicología, musicoterapia, y etcétera, etcétera. Pero otros países, cuando vas a hacer la cuenta, no tienen esa carga horaria, ni siquiera llegan a 5 horas a veces. Y de hecho las familias muchas veces tienen que elegir entre hacer una disciplina u otra. Y a veces ese elegir es psicología, integración sensorial o fonoaudiología. Y la verdad que son 3 disciplinas fundamentales en la vida de una persona con autismo en pleno desarrollo. Bueno, y sin embargo, hoy se está poniendo a elección ese tipo de dinámicas. Bueno, eso es complicado. Y encima quienes eligen son los papás. O sea, el profesional sugiere, pero el padre elige. Y eso es complicado. Es complicado porque no se da algo bueno en cuanto a favorecer el desarrollo, y después se presta mucho también a ciertos negociados por algunos profesionales que proponen 20 minutos de sesión y 20 minutos de fono, 20 minutos de TO, 20 minutos de psicomotricidad, 20 minutos, completan 6 sesiones, y en 20 minutos vos y yo sabemos que no se hace nada. Sí, tal cual. Yo te digo algo, Mauro, me parece que, bueno, que sos una persona que observa mucho el tema de la familia, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, vos sabés que nosotros hicimos un libro, no lo tenés porque todavía no nos hemos visto, pero hicimos un libro contando un poco la experiencia de la soledad que se siente después de un diagnóstico hasta que empieza el jardín, la escuela, y que logramos tener un equipo interdisciplinario, ¿no? Sí. En la época, Mateo ya tiene 13 años, así que en la época que empezó Mateito, acá en Cañuelas no había nada, o sea, no había equipos interdisciplinarios preparados, no había armado tampoco. Tenía que irte a Lobos, ¿no? Claro, empezamos en Lobos. Y una de las cosas que nosotros, bueno, escribimos en el libro era la importancia de la familia, ¿no? La familia, sí, en cuanto al hecho de poder estar enseñándole cosas. Y bueno, obviamente estructurándonos nosotros, hicimos muchas cosas con Mateo, desde dejar los pañales, comer solo, pedir, cosas que bueno, obviamente lo sacamos no de la galera, porque fuimos buscando información y lo hicimos. Pero ahora, en este tiempo, ¿vos qué decís en cuanto a la familia? ¿Qué lugar tendría la familia? Vos me dijiste recién, tenemos profesionales que lo ven 45 minutos, dos veces a la semana. El profesional, ¿qué tendría que hacer con la familia para que el chico pueda seguir practicando esas cosas que lo hacen con él? ¿Vos qué decís? Mira, como fundamental, primero poner en estelar básicamente y en carteles fluorescentes, la familia es fundamental. Y cuando yo hablo de la familia fundamental, no me refiero a que uno esté en contacto nada más con la familia, porque uno puede estar contando con la familia diciéndole hoy estuvo bárbaro, hoy estuvo bien, hoy esto, hoy aquello. El que uno diga la familia es fundamental es que la familia es fundamental en cuanto al tratamiento también. Y es fundamental porque si uno trabaja en un consultorio, cierra la puerta del consultorio y la familia queda afuera, la familia no aprende qué hay que hacer o no sabe qué se está haciendo. Entonces uno sale del consultorio, entrega al paciente y le dice, hoy Fuente estuvo impecable, muy bien, cómprenle un súper regalo que se lo remerece. Y la familia te dice, ay, qué bueno, qué lindo. Pero después la familia va a la casa, el paciente, o en este caso el niño, presenta algún desafío y no sabe cómo abordarlo. Entonces ahí viene todo el problema del por qué el compromiso con la familia y de la familia. Después, por otro lado, cuando nosotros pensamos en que la familia aprenda, no es ponerla a trabajar y que sean terapeutas, sino que simplemente entiendan cuál es la lógica con la cual su hijo va a aprender más. Porque si yo le enseño a la familia a que realice una extinción frente a un berrinche, por ejemplo, y esa familia después va a la casa y cuando sucede no lo hace, la verdad que tampoco funciona, porque yo me rompo el alma en un consultorio explicando, mostrando, y después la familia no asume el compromiso, bueno, tampoco va a servir. Hay un gráfico que yo utilizo que justamente nos sirve para entender esto. Pensemos en un triángulo, y en cada extremo del triángulo tenemos al paciente, en este caso, la persona con autismo, tenemos a la familia, papá, mamá, tío, abuelo, todos los que componen, y ahí, después tenemos al profesional, educador, todos los que estamos externos al niño y a la familia. Si ese triángulo no trabaja de forma articulada, no sirve. Es decir, si yo profesional no trabajo con la familia y no instruyo a la familia, este paciente no va a avanzar. Ahora, si yo instruyo a la familia, pero esta familia no se compromete con el tratamiento, no realiza las intervenciones adecuadas, y justamente el feedback que me da no es el adecuado, me dice todo lo contrario, me dice, sí, estuvo bárbaro. Bueno, sí, pero ¿qué estuvo bárbaro? Es decir, no me brinda información, este paciente tampoco va a avanzar. Entonces, bueno, es como en esta triada es fundamental que estemos todos articulados y trabajando en equipo. Así que, bueno, es un poco el mensaje a los profesionales y a la familia. Los profesionales empezar a instruir y las familias asumir el compromiso. Bien. Has encontrado muchas familias seguramente con el tema de que llegan a vos y es como que te depositan el paciente, te lo depositan al chico o al joven y dice, bueno, hace algo. Pero yo creo que muchas veces me pongo del otro lado, ¿no? De como familia en este caso, muchas veces las familias, te digo por experiencia, yo tengo otros hijos, trabajo y muchas veces pasa de que también, bueno, uno se abruma, ¿no? Con tantas cosas que tiene que ir viendo y como que uno no solamente deposita confianza, sino como que deposita una responsabilidad mayor al profesional. Que no debería ser así, ¿no? Yo creo que también a veces la familia tiene que tener un tema, un parate y, bueno, analizarse también, tratar de que, bueno, de tener apoyo. Nosotros una de las cosas que obviamente surgió acompañarte era de eso, ¿no? No de estar apañando a la familia, sino enseñándole de que de alguna manera, más allá de todas las actividades que uno tenga, nuestros niños pueden realmente crecer bien, formarse, aprender todo lo que tenga que aprender, pero que hay una cuota importantísima de la familia que no ocupe el lugar del terapeuta, pero que sí, de alguna manera se comprometa a poder hacer una red, ¿no? Como vos dijiste. Ese triángulo que vos mostrás es lo que nosotros también pedimos, de que la familia empiece a, de alguna manera, a poner en práctica, ¿no? Constancia y tantas otras cosas, ¿no?, que se pueden nombrar. Maura, Mauro, sí. ¿Estás trabajando en algún equipo ahora? ¿Cómo estás trabajando? Mira, actualmente estoy como codirector de Ludos, y después estoy trabajando en un equipo, en el equipo CETOP de Berazategui, con un equipo multidisciplinario. Y después estoy con tratamientos, o sea, domiciliarios y bueno, todo lo que es capacitaciones, nada, diversidad de espacios, trabajando también en el medio acuático con la licenciada Marina, que es una kinesióloga que me está ayudando un montón en cuanto a lo que es la atención de personas con discapacidad, ella más de la parte motora y yo más dedicado a lo que es la psicomotricidad en pacientes con autismo, pero es una buena dupla, la verdad que kinesiología aporta muchísimo a este campo que en lo que es discapacidad y lo que es autismo no tenemos tantos. Mauro, en estadísticas, jóvenes, sí. Adultos, Contea, ¿cómo ves vos eso acá en Argentina? ¿Cómo estamos hasta ahí? Porque siempre hablamos de niños. Sí. Mira, en Argentina no tenemos estadísticas oficiales en cuanto a números exactos. Sí, eso lo recientemente sabía. Acaba de salir la estadística que se va actualizando año a año de Out in Speak, y el año pasado daba 1 en 59, y este año 2020 da 1 en 54. ¿Qué quiere decir esto? Si bien todos los años repetimos lo mismo, ¿no?, que cada año ese número se va achicando un poco más y se va acercando al 1, lo que nos está diciendo es que los pacientes con autismo, las personas con autismo, siguen estando y necesitan los mismos apoyos que venían, siguen necesitando los apoyos de la igual manera que lo necesitaban hace muchísimos años. No es que es algo que mermó y se estancó y, como viste que ahora escuchás aplanar la curva, se aplanó la curva. No. Todos los años nos va sorprendiendo un poquito más. Por otro lado, justamente estamos lanzando un curso en lo que es la Fundación Garrahan con el doctor Ruggeri, en realidad yo soy parte docente, ¿no? José Luis Costa Gómez y el doctor Ruggeri lo están dirigiendo el curso, en cuanto a lo que es la transición a la vida adulta. Cuando nosotros pensamos en la transición de la vida adulta, tenemos que pensar en los jóvenes de hoy, que son los adultos del mañana, y los niños de hoy, que también son los adultos del mañana. Cuando pensás en esa lógica, lo que tenés que pensar es que cada vez tenés menos espacios de atención y de oportunidad para personas adultas dentro del espectro autismo, y sobre todo pacientes con grados más severos o con mayor compromiso. Hoy el sistema pareciera que a los 18 años ya te corta, te limita, y uno entra a la buena de Dios, como quien dice. Sí, hay muy pocas instituciones que den espacio a personas adultas y que generen talleres prelaborales. Y por otro lado, tenemos pacientes o personas dentro de lo que es el síndrome de Asperger que se está dando la contraria, o sea, cada vez están encontrando mayor oportunidad. Si bien sigue siendo un desafío, pero las empresas al menos están encontrando mayor oportunidad. Veremos ahora con todo este tema de la pandemia cómo se desenvuelve todo esto, pero hasta donde yo tenía entendido, se estaba trabajando mucho y estaba creciendo la demanda en personas con autismo dentro de lo que es el Asperger, en la formación laboral. Sí, eso lo tengo en claro también. Te decía que Mateo tiene 13 años y que muchas veces sí. Una de las cosas que nosotros tenemos en mente es que, bueno, obviamente después de aquel sistema en la Argentina, lo que tienen es la escuela especial con la escuela común o normal, se podría decir, como una doble matrícula. Y muchos de los chicos están participando, obviamente, de las dos escuelas, ¿no? Más el equipo interdisciplinario y todo lo demás. Pero llegando a los 15, 16, 17 años, luego o es un lugar que puede llegar a un centro de día, que dicho sea de paso, no hay centros de día especializados en autismo. Entonces, como que hay mucha cantidad de chicos que ya están siendo adolescentes y algunos ya adultos, y que de alguna manera están todavía en una plataforma, como vos decías, que no tenemos espacios donde ellos sí puedan estar, seguir creciendo y seguir avanzando, ¿no? Creo que es una de las cosas que vi en España, que, bueno, obviamente nosotros fuimos, específicamente fuimos a ver esa realidad, porque no teníamos acá donde verlo. Y me encontré que, bueno, vine muy muy emocionada, porque dije, bueno, tuviéramos una cuarta parte de la que tienen allá, nosotros somos felices. Pero bueno, creo que es un gran desafío, ¿no? Bueno, pero eso son políticas. Yo creo que, no me quiero meter tanto en política, ¿no? Porque tampoco estoy metido en eso, pero creo que son políticas públicas que tienen que ir en sincronía con lo que está sucediendo en otros países y tomarlo de modelo. En España hace años se viene trabajando sobre la dinámica de la vida adulta de las personas con autismo. Y bueno, yo lo tuve la posibilidad de escucharlo a José Luis Paz Gómez, el doctor, conversar y hablar de cómo funcionan las instituciones allá y qué espacio le dan a las familias también para que tengan periodo de descanso. Y es fabuloso, la verdad que es fabuloso. Igual, pero, Simona Palacios, bueno, es la directora de Autismo Burgos, y tuve la oportunidad de hablar con ella, y ella, bueno, obviamente tiene su hijo, que es adulto ya, y bueno, los espacios que tienen me motivó mucho, porque ella me decía, nosotros empezamos como ustedes, ¿no? Hace 35 años atrás teníamos nuestros niños chicos y necesitábamos cosas. Ella me animó mucho en lo que estábamos haciendo acá en Cañuelas, y yo le decía, somos poquitos, empezamos hablando porque nadie sabía qué era autismo, y empezamos hablando e informando sobre lo que es autismo, y hoy tenemos la necesidad de tener un espacio. Y ella me decía, Mariel, si no preparan la gente para que puedan tener ese espacio, el espacio puede ser muy lindo, muy grande y muy acondicionado, pero si no tenés preparada a la gente para estar dentro, no te va a funcionar. Y creo que fue una de las cosas más lindas que pude traerme, de decir, bueno, necesitamos estar preparados, necesitamos aprender. Creo que la preparación es fundamental, porque vamos a gente que si uno prepara un espacio pero los profesionales no están capacitados, estamos en la misma. Estamos dando oportunidad, pero no estamos dando calidad. Mirá, yo cuando estuve recientemente en México, sobre todo en Toluca, con lo que es Fundación Impact, ellos ya han comprado el terreno y están ya prontos a hacer el edificio para lo que es residencia. Y realmente me quedé muy emocionado porque la persona que lo está haciendo, que es quien dirige la fundación, es una mamá de una persona de un niño con autismo, que ella lo está pensando a futuro. Bueno. Es decir, esas son las mentes que tenemos que empezar a captar y a apoyar. Después dejemos de lado el trasfondo que puede ya tener ese tipo de organización, pero tenemos que ir apoyando esa vía que es la que nos va a dar la oportunidad de ir escalando más y más y más en esta lógica de darle espacio a las personas adultas con autismo. Así que bueno, me parece sensacional que por lo menos vos de tu lado también te lo plantees y lo promuevas, ¿no? Que es fundamental. Ahí estamos. Y ahí estamos y bueno, felices de poder estar compartiendo con vos, Mauro. Quiero que nos dejes un mensaje, el que vos quieras, como vos quieras decirlo, y a quien vos quieras dedicarlo. Porque creo que bueno, que es una linda oportunidad que tenemos de volver a conversarlo y de saber de que bueno, que hay muchas cosas que nos llevan al mismo lugar, ¿no? El hecho de que vos como profesional, nosotros como familia, vemos a la persona con autismo con muchas posibilidades, con un tema de inclusión, integración, que se puede y que realmente es como vos decís, ¿no? Es entre todos, es ese triángulo que lo tenemos que tener en mente siempre. Total. Bueno, primero agradecerte y bueno, felicitarte por el programa, la verdad que está buenísimo. Y por último, mensaje es para las familias, ¿no? Me parece que estamos en una época que nos lleva a la reflexión constantemente y en esa reflexión constante es bueno poder ver las cosas positivas que tienen sus hijos y nuestros hijos, ¿no? Entonces, en esa lógica, poder verlo positivo a veces cuesta. Sabemos que hay muchas familias que están pasando mal, que enfrentan situaciones que antes no eran cotidianas, pero también tenemos que tomar esto como una oportunidad para aprender, para darnos cuenta en dónde queremos estar dentro de un par de años con nuestros hijos y dónde queremos que estén ellos, desde involucrarnos más y desde exigir más a los profesionales que nos involucren. Así que me parece que es una etapa de aprendizaje mutuo, nosotros y las familias.

Lo importante que es el profesional que esté preparado y que esté abierto a que las familias aprendan cómo manejarse con los chicos con autismo, ¿no? Mauro es un ejemplo en eso, siempre lo ha sido, desde siempre que lo he compartido con él, desde hace varios años ya, lo he encontrado de la misma manera, dispuesto a explicarte y a dar todo lo que tiene. Así que bueno, agradecido a eso. Otra de las cosas que quería decirles es que en esta semana, la semana que viene, vamos a estar con algunos médicos, algunos doctores, también hablando más allá de... ustedes saben que no me gusta hablar mucho de la pandemia, porque todo el mundo habla de eso y sabemos que debemos cuidarnos, pero lo que sí quiero es que, bueno, que podamos estar hablando en cuanto al tema, como hablábamos recién con Mauro, ¿no? El hecho de las estadísticas, el hecho de las políticas sociales, el hecho de todas las cosas que bueno, que se pueden hacer y que obviamente, como decíamos, podíamos estar viendo ya de que, bueno, nuestros niños van a crecer, son adolescentes, en mi caso ya es adolescente mi hijo, y luego van a ser adultos, y que socialmente necesitamos tener no solamente una inclusión e integración al jardín y al colegio, sino también al tema laboral, al tema social, al tema de que, bueno, obviamente tenemos que estar abiertos y aprender sobre la marcha, por así decirlo, a cómo poder incluir, integrar en clubes, en actividades de verano, podemos estar preparándonos todos los que estamos integrando diferentes actividades o diferentes asociaciones para que podamos compartir, ¿no? Yo creo que, bueno, todos dicen, ¿no?, que cada uno de los que estamos acá en este tema, en este caso somos padres, también, bueno, tratamos de enseñar y de abrirnos, ¿no?, de mostrar, no porque queremos exponer a nuestros hijos, sino porque sabemos que es un bien para ellos el hecho de que sepan entenderlos. Porque también nosotros trabajamos mucho para que nuestros hijos puedan entender este mundo, que puedan entender esta sociedad y que puedan entender. Y mi idea personal no es que mi hijo encaje en ningún lado, no tiene por qué encajar en ningún lado. Simplemente él tiene que entender que no todos somos iguales y creo que la misma política y la misma forma y filosofía tenemos que enseñarle a la sociedad, ¿no? El chico con autismo en muchos de los casos no tienen problemas mentales, que como normalmente se piensa. Simplemente queremos aclarar esas cosas porque piensan que, bueno, obviamente el chico se puede hablar delante de él, de él, en primera persona, y sin embargo él se puede sufrir, se puede doler muchísimo. Hemos comprobado, bueno, con Mateo, es un adolescente y muchas veces hasta su forma de vestir o que lo miren, o cuando él va al baño y que dice que va al baño y alguno de nosotros lo miramos, él se siente que no quiere que nadie hable, o muchas veces le contamos alguna experiencia, alguna cosa que él hace en casa, le contamos a alguien que vino porque nos enorgullece que logre cosas, por ejemplo, que quiere ir a comprar, o que escribe, o que agarra la compu y escribe solo, y le queremos contar a alguien y él me dice no. O sea, hay muchas cosas que pensamos que el niño con autismo o el joven con autismo, podemos hablar cosas de él delante de esa persona y que no pasa nada, y sí pasa, porque es una persona con autismo, más allá de la condición que pueda tener, y que muchas veces uno sabe que necesitan ayuda, son personas y necesitan también que tengan respeto y sobre todas las cosas que empecemos a verlo, en mi caso verlo es un adolescente, un hermoso adolescente mi hijo. Y realmente, bueno, estamos muy contentos porque está progresando en muchas cosas y esos momentos que ellos toman, ¿no?, para crecer porque quieren hacer cosas, apoyarlo. Tanto la iniciativa de poder salir a comprar, en el caso de Mateo que tiene ahora, como, bueno, obviamente también ponerle aquellos límites de decir, bueno, tenés que ordenar tu habitación, arreglar tu cama y cosas así, y lo hace con... con alegría y lo hace rápido y lo hace y bien y te muestra y le muestra a todos los que llegan que arregló su cama, porque eso creo que es una de las cosas importantísimas de la inclusión y la integración. Lo tenemos que creer nosotros, la familia, y no tenemos que tener miedo. Esta semana era la palabra clave, iba a ser el miedo, y creo que una de las cosas que tengo bien en claro es que si yo tengo miedo, mi hijo va a tener miedo, y creo que una de las cosas que él necesita es seguridad. Así que bueno, ese es el mensaje que quería dejarles como, como familia. Y que, bueno, disfruten y traten de, bueno, ahora de comunicarse a través del Face, el Face Mariel Salas, pueden comunicarse de 8 a 9, que vamos a estar de lunes a viernes. Y también acá a la radio, no sé, tenemos número de teléfono, después lo vamos a dar el número de teléfono, porque realmente no lo pregunté. Así que, bueno, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que a través de las páginas también puedan estar hablando con nosotros y también llevándonos su pregunta, ¿no? Sobre este tema, sobre el TGD. La semana que viene vamos a estar con mi grupo, con el grupo de los alumnos. Vamos a estar hablando sobre las estrategias en comunicación, lo que hemos aprendido y también, bueno, obviamente hay trabajos prácticos que han hecho ellos en este último tiempo con videos, en observación de niños. Y realmente, bueno, queremos hablar eso y ver todo lo que hemos aprendido todos juntos, ¿no? Así que la semana que viene vamos a invitar a doctores que puedan venir y hablar con nosotros, inclusión, integración y sociedad, y también a nuestros alumnos del curso de abordaje y estrategia y comunicación, para que ellos también puedan hablar y decir, bueno, todo lo lindo que ha sido compartir. Nos ponemos una música y nos vamos. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana y sobre todo nos vemos porque por el Face, digo, nos vemos, porque es así que debemos escucharnos. Pero bueno, mañana vamos a tener un lindo programa también. Chao. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató del polvo. Yo volví a nacer, la salvación en ti.